desde los troncos verdes de los árboles, desde las piedras verdes donde descansa el musgo. Sube el hambre al cafeto que crece siempre verde, bajo la sombra espesa de otros árboles, de los troncos que exudan olorosas resinas, desde la arcilla roja que se convierte en cántaro. Bajan hombres o sombras a encontrar el café. Deambularán por las largas avenidas del día. Dormirán bajo el frío sucio de los portales. ¿Qué reguero de muertos bajo la bota pesada del sueño? Partirán con los vientos del invierno. Hoy he visto una sombra lenta, sombra amarilla, ofrecer su trabajo para cortar café a las puertas de mi casa. Y se ven tantas sombras iguales en la calle que sabrá amarillento el café de la tarde. Una producción de Radio Mayao para Canto de Sensontles.